a la programación de clasificación B. Apta para todo público con vigilancia de adultos. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Cuando la luna alumbra el galpón de los cuentos vivientes, aúlla. El galpón de los cuentos vivientes es un espacio cultural donde podrás encontrar estos cuentos contados y no contados. Cuéntame uno, cuéntame dos, cuéntame tres. El galpón de los cuentos vivientes ya está aquí. Muy buenas tardes, amigos y amigas, y bienvenidos al Galpón de los Cuentos Vivientes. Mi nombre es Roberto Cadena, y gracias por acompañarnos un miércoles más, hoy lleno de literatura sorpresa y temas en general que tengan que ver con este mundo mágico. Ya se están incorporando también mis colegas, y acaba de llegar también Pablito. Buenas tardes, Pablito, ¿cómo estás? Buenas tardes, amigos y amigas, un gusto acompañarles. Buenas tardes, María, Galpón de los Cuentos Vivientes, de la tarde con la casa llena. Ya están igualmente llegando nuestros invitados. Así es. Marcelo, obviamente, ¿cómo estás? ¿Cuáles son las novedades literarias? Pues las novedades literarias para este día es que tendremos a uno de los editores y principales personajes de la revista digital La Barra Espaciadora, que nos comentará un poco sobre su trabajo periodístico, cómo nació esta idea y un poco más. Y acaban de entrar aquí también los invitados y Marcelito también a la cabina. Estas son las novedades, Pablito, que tenemos para el día de hoy. Hola, Marcelo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos una vez más al Galpón de los Cuentos Vivientes. Pablito acaba de cometer un blooper. Panchita está con una cara de ya los voy a matar. Bienvenidos a este programa. Hoy nos acompaña Diego Castarvaquero, nuestro invitado el día de hoy aquí a nuestra derecha, para hablar de periodismo digital y otras triquiñuelas de lo que es La Barra Espaciadora. Diego, bienvenido al programa el día de hoy. Hola, hola con todos. Es un gusto estar aquí en la radio de la Casa de la Cultura una vez más, y esta vez contigo, Marcelo, y con todo el equipo de tu programa. Es un gustazo. Gracias por aceptar nuestra invitación. En verdad es un gusto. Y bueno, vamos a empezar a darle largo y tendido a esta charla, que el tiempo se nos va volando. La pregunta para romper el hielo: ¿cómo nace La Barra Espaciadora? A ver, bueno, esto es la pregunta de cajón siempre, ¿no? La Barra Espaciadora nació en 2003 en medio de un momento en el cual había muchísima pugna en el medio nacional y también regional, diría yo, entre la acción de los medios de comunicación y el poder político de turno. Y en ese momento un grupo de colegas identificamos que había un problema crucial, que era que estábamos descuidando la mirada hacia la gente. Es decir, por tener la visión puesta en la agenda de cada medio, de cómo tal periodista respondía al presidente o a tal ministro, a tal funcionario, estábamos perdiendo de vista el interés fundamental que debe tener el periodista, que es fijarse en la gente y en lo que ocurre con la gente, es decir, en las historias cotidianas y lo que nosotros llamamos las historias de a pie. En ese momento decidimos que debíamos aprovechar la pseudo-gratuidad del espacio, del entorno digital, y fundar un espacio ahí y empezar a explorarlo. No es que desde un inicio esto fue una idea de un medio digital como tal, sino que fue tomando forma en las primeras semanas. Básicamente lo que nos movió fue la necesidad de devolver la mirada y la atención a la gente que anda en la calle como tú o como yo, que está viviendo cada día sus historias. ¿Cómo contamos o cómo recuperamos la posibilidad y el derecho de contar esas historias? Fue lo que nos motivó para abrir este espacio en inicio. Nace en 2013 La Barra Espaciadora, y si bien es cierto, retomar la mirada, como tú has dicho, a las personas de a pie, que me parece uno de los elementos periodísticos más bellos, porque permite no solo trabajar de forma literaria, sino también de la mano de la fuente, de otras fuentes no oficiales. No simplemente acercarnos a un medio y decir, voy a entrevistar a un ministro para que me dé una gran explicación teórica y demás, o que me venda cualquier discurso, sino esta vez acercarnos a las personas. La Barra Espaciadora ha crecido en estos años. Actualmente es uno de los medios digitales de mayor difusión. En redes sociales están presentes. Tengo entendido que también tienen un canal de YouTube. En Instagram lo pueden seguir, a nuestros amigos que nos están viendo por la webcam. ¿quiénes fueron los primeros publicados, por así decirlo, los que decidieron sumarse a este proyecto? Es interesante la pregunta porque ahí te voy a responder también cuál es la temperatura o el carácter que adquirió el proyecto desde el inicio, que es algo que yo valoro muchísimo y que quienes estamos ahora llevando adelante el proyecto lo valoramos muchísimo. Es que esta necesidad que surgió en nosotros para fundar el espacio era una necesidad que nos dimos cuenta de que era extendida, de que era muy amplia. Es decir, la gente necesitaba volver a verse representada en los medios, necesitaba sentir que su voz era escuchada, necesitaba contar algo a alguien y que eso se visibilizara. Por lo tanto, había necesidades. De hecho, nunca terminaron de haber necesidades. El problema es que a veces nos ahogamos en debates que no llevan a nada o que son círculos viciosos, pero que al mismo tiempo están ocultando otras realidades que ocurren día a día. Entonces, en esa sintonía entraron muchas personas, empezando por amigos cercanos que ejercen el periodismo, aportando contextos suyos. Y es curioso porque muchos de ellos eran periodistas en ejercicio en medios tradicionales que necesitaban contar de otro modo lo que estaban contando en sus medios tradicionales. O desprenderse un poco de la noticia dura, ¿no? Y contar esto a través de otros recursos, utilizando otros recursos y otros tonos narrativos. Es por eso que La Barra Espaciadora nace con un carácter fundamental que es una de sus marcas, que es que hacemos periodismo narrativo o procuramos hacer específicamente periodismo narrativo. ¿Qué implica eso? Que nosotros buscamos preocuparnos de lo que está después de la noticia. Es decir, la coyuntura te da un hecho, pero muchas veces saltamos de ese hecho al siguiente hecho. Correcto. No, cierto, de un día a otro el hecho de ayer ya quizás perdió la vigencia que para el género noticioso. Pero desde que el periodismo es periodismo, siempre se ha pensado en el valor de contar historias, de contar cuentos, de narrar nuestra vida, de narrar nuestra convivencia. Y en eso el periodismo ha hecho muchísimo trabajo. Cuando se hablaba a mediados del siglo XX del nuevo periodismo, ya que no es tan nuevo, de hecho es tan vigente y tan de hace rato, que podríamos hablar incluso desde el siglo XIX de periodismo narrativo, pues pensamos en que la web no tenía que ser un impedimento para contar historias usando los recursos de la literatura, es decir, el periodismo narrativo. Perfecto. Así que nos atrevimos a hacer periodismo narrativo en el entorno digital y empezar a explorar las herramientas digitales que nos ofrece la Internet, que nos ofrecen incluso grandes empresas, que nos ofrecen mecanismos para contar historias de una manera más interactiva. Y en ese afán se juntaron muchos colegas. Y una cosa que es lo que te decía al inicio, que yo valoro muchísimo, es que creo que la gente que se adhirió desde el inicio y hasta ahora, cinco años y medio después, ha sentido cuál era el propósito esencial del proyecto y que es el mismo que sigue siendo, que es entregar historias envueltas en papel de regalo, no buscar protagonismo, porque el periodista y el periodismo no debe buscar o pretender el protagonismo o la oda al ego, sino poner al servicio de la gente, al servicio de la sociedad, al servicio de tu grupo social más inmediato y tal, y ojalá otros más allá, tu capacidad de contar historias. Por lo tanto, la recuperación de sentirnos representados honesta y transparentemente. Justamente la figura del periodista en la literatura es muy importante, principalmente en la literatura latinoamericana. Hay personajes, ejemplo claro, Rodolfo Walsh en Operación Masacre, quien mató a Lorenzo. Gabriel Alemán en varios cuentos suyos retoma la figura del periodista. También Leonardo Padura, porque dice que el periodista es el detective, ¿no? Haciendo la figura de Sherlock Holmes, en Latinoamérica no tenemos un Sherlock Holmes, pero tenemos a los periodistas. Entonces, ahí es donde se visibiliza esta simpatía y la empatía que existe con el otro, porque el periodista nos abre este campo como un horizonte que se expande continuamente. Y en La Barra Espaciadora se encuentran estas historias. Por ejemplo, hace pocos días, Juan José Rodinas obtuvo el Casa de las Américas, Freddy Ayala Plazarte le dedicó un texto. Sí. También se han tomado las historias, por ejemplo, de lo que ocurre con esta construcción del metro en Solanda, la diversidad, también temas de feminismo. Uh-huh. O sea, La Barra Espaciadora lo que ha logrado es condensar, si se quiere, todas estas historias que se levantan al unísono y que son los gritos a diario de la ciudad. ¿Cómo coexiste, cómo se trabaja para la selección de cada texto? Bien, para responderte esto, debo decir que La Barra Espaciadora ha decidido cuatro columnas vertebrales temáticas. Es decir, nosotros trabajamos sobre estos cuatro paraguas que son cultura, medio ambiente, derechos humanos y libertades individuales. Nuestras cuatro secciones responden a esas columnas vertebrales, por eso se llaman culturas, planeta, derechos y libertades. ¿Por qué escogimos estas cuatro secciones? Porque editorialmente nos permiten abarcar la convivencia contemporánea de la especie humana. Los mayores desastres que nos ocurren ahora son desastres naturales, algunos naturales provocados por la naturaleza, otros, y la mayoría, provocados por el hombre. Y entonces, si es que enlazamos estas causas, nos vamos a referir a cómo nosotros nos relacionamos, por lo tanto, a nuestras prácticas culturales, a nuestras experiencias como sociedad en cuanto a nuestras prácticas culturales. Y en esas prácticas estamos violentando todos los días los derechos, nuestros propios derechos. Pero al mismo tiempo, esos grupos sociales están organizándose y cada vez adquiriendo más fuerza para defender el cumplimiento de sus derechos, para rechazar la violencia en contra de sus derechos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que aparecen muchas reivindicaciones, muchos ejercicios reivindicativos en la sociedad, y entre ellos tenemos que hablar, innegablemente, no podemos hacernos de la vista gorda, ante todos los grupos que están emergiendo en nuestra sociedad conservadora, tradicionalista, y ya sabemos cuáles son las características de nuestro medio. Con respecto a temas de derechos LGBTI, por ejemplo, con respecto a discutir por fin la posibilidad de la despenalización del aborto, con respecto a hablar sobre el consumo de drogas como un problema de salud pública y no como un problema al cual hay que atacar represivamente o militarizar territorios para combatir el narcotráfico. Entonces, estos debates son contemporáneos. Son necesarios porque no es aquí solamente que ocurre eso. Si es que nosotros hacemos una suerte de termómetros, si es que medimos más sensiblemente el momento que está viviendo el mundo, nos vamos a dar cuenta de que estos son debates extendidos en todo el mundo. Necesitamos discutir sobre derechos, sobre nuestros derechos, que son los derechos de todos. Necesitamos discutir, y para eso está el periodista, no para tomar una postura específica o militar políticamente. Sí. Nosotros estamos para adoptar una postura que aporte a la generación de estos espacios y a la generación de estas discusiones. Ese es nuestro deber, es garantizar la posibilidad de que tengamos información y estemos bien informados. Y ahí es ahí me surge una, digamos, otra beta que desde el inicio con la barra espaciadora hemos procurado fortalecer, que es que nosotros, aparte de ser un medio digital, es decir, que trabajamos en el entorno digital, también queremos ser siempre un espacio de formación permanente, porque es necesario en nuestro tiempo generar espacios de alfabetización digital. Correcto. No es lo mismo hablar de comunicación y hablar de periodismo hoy que lo que era hace 10 años. No es lo mismo tratar el discurso o dirigirse a la gente, aproximarse a las fuentes. No es igual indagar en las fuentes ahora que lo que fue hace 10 años. Por lo tanto, no podemos contar de la misma manera las cosas. Tenemos que saber que estamos en otra sintonía. Hay que adaptar y quienes aprendimos en un momento a hacer periodismo en las aulas, tenemos que reconocernos otra vez estudiantes, y de aquí para siempre, hasta que estemos muertos, porque es muy avasallante la llegada de la información, la llegada de las herramientas y de las técnicas en la comunicación. Entonces, es mejor considerarse un aprendiz y no creerse que ya las sabemos todas. Correcto. ¿Beto? Y yo tenía por ahí alguna pregunta, por ejemplo, ¿cómo es la producción de textos? En este momento, tal vez hay una sobreproducción de textos para publicar en la barra espaciadora. ¿Cuál es la cada cuánto publican, la frecuencia de publicación de ustedes diaria referido a eso, por ejemplo? Por ejemplo, si es que alguien puede mandar abiertamente un texto a la barra espaciadora y este puede ser publicado en su portal. Sí, siempre la barra espaciadora ha sido un espacio, como dice su nombre, también tiene una connotación para mostrar que es un espacio abierto a quienes quieran contar sus historias. Pero eso no quiere decir que no haya un discrimen editorial. Tiene que haber un discrimen editorial para que hagamos periodismo. Claro. Porque si no, simplemente habríamos un blog de amigos. ¿No? El periodismo merece respeto y además se atiene a un método. Ese método no ha cambiado ni en el siglo XX, ni en el siglo XIX, ni hoy. El método periodístico requiere que tú corrobores fuentes, que tú vayas a la fuente y compruebes, es decir, que tengas un respaldo de lo que has obtenido en una declaración, que contrastes esas fuentes y pongas a debatir a la gente con los suficientes elementos de juicio para un tema u otro, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido hemos recibido muchas propuestas. Todas las semanas recibimos propuestas de textos de gente que quiere contar y que a veces ni siquiera está interesada en cobrar, por ejemplo. Entonces, lo que nosotros procuramos es que haya ese feedback y que se explique que no todo se puede publicar. Uh-huh. si bien las puertas están abiertas, no todo lo que se escribe es periodismo, o no todo lo que se escribe es periodístico, y no podemos... Esto ha sido parte de un proceso largo, ¿no? Estos 5 años hemos aprendido muchísimo y hemos aprendido también cómo ir moderando esto para poder tener o delimitar una audiencia que sabe cómo hacemos las cosas y qué hacemos. Y entonces en ese proceso hay mucha gente que se ha ido juntando, otra que no tanto, y están en todo su derecho. Entonces, ocurre que nosotros publicamos, de acuerdo a este ritmo, semanalmente. Semanalmente tenemos al menos una nueva historia publicada. Correcto. Procuramos que haya esa constancia porque eso también es un ejercicio de lealtad y de compromiso con las audiencias. Y las audiencias, que por cierto en nuestros tiempos no son audiencias pasivas sino activas totalmente, se sienten muy involucradas con el proceso. Por eso es que tenemos estas propuestas a cada rato de historias. Esas propuestas a veces se reciben como tal, porque están bien planteadas o qué sé yo. Y en otros casos... quien propone se convierte en parte del equipo, por ejemplo. Quizás no tiene una historia terminada, pero se puede convertir en parte del equipo durante un tiempo y entrar a aprender en el proceso cómo mejorar su historia, etcétera, y recibirá un acompañamiento editorial. Es más o menos así la lógica que tenemos. Otra preguntita, ¿por qué escogiste el nombre o escogieron el nombre de la barra espaciada? Con detalle no recuerdo las razones. Veamos, pero discutimos mucho. Aquí al lado, y podemos tener ya la imagen de una barra espaciadora. A mí se me venía a la cabeza cada vez que escuchaba la barra espaciadora. Decía, bueno, son informáticos, están programando algo, y el periodismo, la literatura, todo un texto lleva un proceso de espaciado, una estética que se dibuja. Al menos esa es la imagen que a mí me venía a la cabeza cuando escuchaba el nombre de la barra espaciadora. Y decía, bueno, si hay un espacio abierto que capta historias, también es un espacio en el que puedes irte formando, como tú ya bien lo has explicado. Amigos, vamos con nuestro primer break musical. Hoy Panchito está con nosotros en controles. Ya regresamos aquí en El Galpón de los Cuentos Vivientes. Pongo mis manos al sol y sin más remedio, camino sin dirección. Ya estamos de vuelta aquí al Galpón de los Cuentos Vivientes. Y Marcelito, continuamos con nuestro querido invitado aquí, hablando sobre periodismo narrativo y el periodismo en la era digital. Diego, si bien estuviste hablando de los temas de que el periodismo va trascendiendo, me hice acuerdo un texto de Caparrós que él escribió para el diario El Clarín, y decía que todos tienen la imagen siempre del periodista bohemio que se mantiene entre alcoholes de la madrugada y cuenta sus historias de crónica roja. Exacto. Exacto. Pero realmente, incluso varios dueños de medios de comunicación tradicionales decían que si yo hubiese sabido que la plataforma del periódico solo iba a cambiar, hubiese mantenido una sola, porque ya del papel se ha trasladado a la plataforma digital. Eso lo dijo uno de los creadores fundadores del diario La Hora, no recuerdo el nombre. Pero si bien el tema de la plataforma digital es un poco más compleja, yo te pregunto, la producción de textos narrativos, ya que hay varias formas de llegar a las personas dentro del sitio web. ¿Cómo ustedes, a través de ese periodo narrativo, logran captar a más personas, llegar a más? O sea, es un desafío distinto al que supongo enfrentarán los medios tradicionales. Exacto. Y tal, porque claro, hay otras estrategias que demanda. Primero, el periodismo narrativo siempre demandó estrategias distintas. Cuando hablas de Martín Caparrós, hablas de un tipo como muchos otros que pensó en el periodismo no solamente como ese hecho noticioso al que me refería antes, sino en algo que pudiera trascender en el tiempo y también en el alcance de audiencias. Entonces llega esto, que es el formato libro en el periodismo. El libro para el periodismo es una de tantas herramientas, una de tantas puestas en escena del ejercicio o del oficio, ¿no es cierto? Entonces, Martín Caparrós es uno de tantos que piensa que esa posibilidad del libro debe ser valorada tanto como un reportaje puesto en un periódico o un reportaje audiovisual en televisión, etcétera. La web lo que hace es abrir muchas otras posibilidades de puesta en escena de las historias. Entonces, tú tienes herramientas digitales, tienes recursos que te permiten tres cosas que son fundamentales en el periodismo digital y que son como yo cuando hablo con mis estudiantes hablo de estos como mandamientos: la interactividad, la hipertextualidad y la multimedialidad. Esto hace que tú hagas periodismo digital y no hagas un blog, ¿no? O sea, que no sea simplemente el traslado de contenidos que están impresos en un periódico a una página web, no es lo mismo. Entonces, eso es un proceso que requiere de mucho trabajo, requiere de mucha indagación, de mucha investigación y también de mucho tiempo. Entonces, claro, como nosotros los que hemos emergido como medios digitales en el país y en América Latina, no contamos con las mismas condiciones económicas que otros, esto no es una queja, simplemente una realidad, tenemos que buscar un ingrediente o potenciar un ingrediente que antes no era tan necesario, que es la creatividad. Entonces tenemos que saber cómo diversificar las fuentes de ingresos o de aportes para que el medio se sostenga, para que el medio sea eficiente, multiplique sus audiencias y tenga sobre todo lealtad por parte de esas audiencias, fidelidad por parte de esas audiencias. Entonces ahí viene un tema importantísimo que tiene que ver con qué calidad de audiencias buscamos como La Barra Espaciadora. Nosotros no tenemos una política cuantitativa, no queremos ser los más famosos, no queremos tener cientos de miles de seguidores para decir que por eso somos un medio, una alternativa en el entorno de los medios. Queremos tener calidad. Por eso es que escogemos el periodismo narrativo también, porque el trabajo sobre un texto bien escrito es un trabajo de muchísima responsabilidad, que lo que hace es provocar otras reacciones en la audiencia. A veces tardarás un poco más en generar efectos. A veces tardarás en esa interacción un poco más que lo que tarda la noticia. Pero cuando llegue ese efecto va a ser más duradero. Y va a generar mayor interacción y mayor interrelación entre las comunidades de nuestra audiencia y nosotros incluidos. Entonces son dinámicas distintas que hay que empezar a comprender en el entorno digital. Y otra cosa que es fundamental comprender es que lo virtual, lo que está en el entorno digital, no puede ser tratado como algo que pertenece a la no realidad, no puede ser tratado como la ficción. Eso es parte de nuestra realidad. Lo que ocurre en nuestras redes sociales, en nuestros chats, en nuestros dispositivos digitales, es real, es tan real como lo que es lo tangible. Y cuando lo vemos de esa manera, entonces repensamos las cosas, ¿no? Y le damos mayor importancia. Es tan real como el hecho periodístico mismo, se podría decir. Es que es un hecho periodístico. Claro, por supuesto. Justamente, corrígeme si estoy mal, creo que en el 2016 o 2017 la Barra Espaciadora publicó con doble rostro lo mejor de la Barra Espaciadora. Y si bien es cierto, Beto mencionaba Caparrós, el formato del libro, pasar de un medio digital a un texto que permite más a los amantes de la lectura, por ejemplo, tener una correlación con el libro un poco más sensorial. Uh-huh. ¿Cómo ha sido la selección de esos textos? ¿Cómo se vino la idea? Porque mi tesis, por ejemplo, en la universidad nació de la crónica principalmente. Yo leí una antología de crónica latinoamericana y me sorprendió de que no teníamos una crónica ecuatoriana en esta antología. Y dije, bueno, ¿quiénes están haciendo crónica en el Ecuador? Uh-huh. ¿Y en qué medios se están publicitando las crónicas? Entonces apareció la Barra Espaciadora, apareció, por ejemplo, el blog de Mundo Diners, estaba Soho, y dije, bueno, hay Gato Pardo en Ecuador, pero comparaba y decía, bueno, ¿qué ocurre aquí? ¿Cómo se dan estos procesos para que la gente empiece a conectarse con esas historias que están ahí, que están gritando todos los días, que uno se sube a un ecovía y encuentra una historia? ¿Cuál fue ese proceso? Uh-huh. ¿Quién colaboró con esta selección de textos? Hemos publicado dos libros, dos volúmenes que son compilatorios y, claro, como bien tú intuyes, eso tiene un propósito, que es que nunca nos desvinculemos de un hecho que también es real, que es la aproximación con el libro, con el objeto libro, ¿no es cierto? Correcto. ¿Por qué? Porque el ejercicio de la lectura tiene muchísimas facetas, tiene muchas formas de existir. Una es leer frente a una pantalla, y ese es un ejercicio distinto a leer frente al público, por ejemplo, y también es distinto a leer un libro, ¿no es cierto? El aproximarte a un texto, a un papel, a la palabra escrita sobre papel, es un fenómeno que tiene sus particularidades y es una provocación a la lectura desde lo análogo, desde lo sensorial, como tú bien decías. Entonces tiene, más allá de la nostalgia, porque no estoy hablando de eso, tiene una o implica una relación del individuo lector con el objeto leído, que lo aproxima a una experiencia, ¿no es cierto? Distinta a la experiencia a la cual se aproxima el lector cuando lee frente a una pantalla, que también es valiosa, es una experiencia valiosísima, pero diferente. Lo que tienen en común es la lectura. Y es importantísimo que el periodismo no se preocupe solamente de la lectura fácil, rápida, inmediata y superficial, sino que procuremos también en ese proceso de formación permanente provocar que los lectores sean lectores de calidad. Seamos lectores cualitativos, no lectores para llenarnos de datos rápidos que no los vamos a poder procesar, que no los vamos a poder masticar, que no los vamos a poder interpretar. Para nosotros es una gran responsabilidad hacer periodismo provocando capacidad de interpretación en nuestras audiencias, capacidad de reacción de calidad. ¿A qué voy con esto? A que cuando nosotros tenemos un libro publicado y seleccionamos unos textos que provoquen eso, que cumplan con esa condición de provocar un involucramiento con el ejercicio o con la experiencia de leer. Y que no nos olvidemos que cuando estamos en lo virtual, tenemos también lo otro. Porque convivimos en los dos mundos. Porque cuando lees en lo virtual, ocurre el fenómeno de la hipertextualización. O sea, estoy yo leyendo y de repente me sale subrayado, me llama la atención. Me disperso, pero al mismo tiempo me conecto con la idea. Te dispersas si es que ese hipervínculo está mal puesto. Correcto. Si es que no está mal puesto, te nutres. Te nutres. Sigues el ritmo. Pero en el texto ocurre de otra forma, porque está la cita, tú revisas la cita y de repente, Borges lo decía, un libro me remite a otro. Y ahí está metafórica borgiano, justamente porque él decía que hay una biblioteca entera dentro de un libro y un infinito dentro de cada letra. Entonces, ahí se conecta y la Barra Espaciadora ha logrado esto con sus dos textos y en su portal. ¿Has visto, Beto? Diego, si bien has hablado de que quieres ocasionar opinión pública con los temas actuales del LGTBI y feminismo, ha ocasionado también que se han creado otros medios también, otros medios digitales alternativos. Y algunas personas que yo conozco que también manejan otros medios alternativos hacen llamar este tema del periodismo militante. ¿Tú qué opinas de este tema que ahora llaman periodismo militante? ¿O tú qué opinas de este término, periodismo militante, realmente? A ver, yo creo que es un momento en el que es legítimo tomar posturas de muchos tipos. Y, por ejemplo, hay ciertos movimientos feministas que dicen que este es el momento en el cual uno tiene que ser radical y tiene que llegar a las últimas consecuencias y tiene que ser muy extremo para mostrar sus demandas. Podríamos. Sí, claro. Por favor, a nuestro productor Panchito, a las personas. Sí, están haciendo un poco de bulla en la cabina. Panchito, por favor, gracias. Entonces, yo siento que este momento que estamos viviendo pone a mucha gente a proponer espacios, ¿no es cierto? Entonces, es sumamente saludable que existan muchísimos espacios de discusión. Ahora, a lo que va tu pregunta, entiendo yo, es a cómo direccionamos líneas editoriales de esos espacios. Sí. Es legítimo que existan todos los espacios que pueda haber. Mientras más espacios de discusión, mientras más espacios de debate y de opinión existan, muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque estamos rindiendo homenaje y haciendo respetar una libertad y un derecho. El derecho a estar bien informados o a comunicarnos y esa libertad que tenemos de expresarnos, ¿no es cierto? Ahora, si es que hablamos desde los conceptos del periodismo, desde los preceptos del periodismo, yo personalmente, y ahí voy a hablar como a título personal, creo que la militancia debe ser por el periodismo. Yo soy un militante del periodismo, por lo tanto procuro que el ejercicio del periodismo sea un ejercicio honesto, horizontal, que esté puesto al servicio de los demás, es decir, de las audiencias, y que no pretenda una postura por sobre esas audiencias. Para mí eso es una militancia del oficio. Pero si es que yo milito, aparte de hacer periodismo, en una causa que tenga carácter político, que tenga carácter religioso, que tenga carácter qué sé yo, pues entonces debo dirigir eso a una audiencia específica e identificarme explícitamente con lo que soy. Entonces me convertiré en un órgano de difusión de esa parte de la sociedad, ¿me entienden? Hay que ser honestos. Cuando un medio se declara independiente y no es realmente independiente porque recibe designios de quien le auspicia o recibe designios del poder político de turno, del poder económico de turno, está mintiendo a su audiencia. Entonces, no, seamos honestos, hagamos lo que queremos hacer. Si queremos ser un periodismo militante feminista, bueno, somos un medio feminista y está súper bienvenido en el entorno, en la sociedad. Sí, pero no mintamos y no digamos que estamos haciendo periodismo per se. Estamos haciendo periodismo o somos un espacio que está puesto al servicio de una causa específica. ¿Sí? Correcto. Vamos con mensajes de la casa y nuestro segundo break musical. Aquí el tiempo corre en el galpón de los cuentos vivientes. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día. Con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La intimidad familiar y social en Retratos Íntimos de Sanda Moca. Una exposición que recoge 22 trabajos de mediano formato en óleo, lápiz, carboncillo, pastel y técnica mixta. La muestra permanecerá abierta hasta el 28 de febrero, de martes a sábado, de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde. Le esperamos en la sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura. La entrada es libre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Porque en tiempos de hipercompetencia, el servicio es el único diferenciador que puede garantizar el crecimiento y desarrollo de tu marca, empresa u organización, te invitamos al seminario Creando Experiencias Memorables, basado en el modelo Disney, la empresa más exitosa del mundo en calidad e innovación, para aplicarlas a tu propio modelo de negocio, con el macro influencer y consultor internacional Humberto Gutiérrez. No te lo pierdas, este 8 y 9 de febrero, reserva tu cupo al 098-3137-180 o a contacto@betisilva.com, con el respaldo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Cámara de Comercio de Quito. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos de regreso aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Vamos a empezar el tercer segmento luego de nuestro break. Diego, lastimosamente, por ser un hombre muy ocupado en los medios, una figura reconocida, tiene que abandonarnos un poquito antes. Así que vamos a darle breve. Pablito, Beto, entrenle. Yo tenía una pregunta para ligarnos un poco a la literatura. Realmente, ¿qué autores te... son cercanos a ti literariamente? ¿Cuáles fueron los primeros y con los que... obviamente tú debes tener un gran bagaje como lector. ¿Con cuáles te has quedado, diríamos? ¿Cuáles son tus libros o escritores de cabecera? Me gusta la última parte de tu pregunta, ¿con cuáles te has quedado? Porque si no sería como muy, muy largo y muy divagante. Pero te puedo hablar de quienes están presentes en mi último tramo de la vida y justamente por razones que desembocan en lo que hacemos ahora con el equipo de la barra. Y están entre ellos John Berger, por ejemplo, está Ricardo Piglia, y están muchos otros narradores, periodistas narradores. Es decir, yo me he volcado casi por completo en los últimos años a no ficción. Sin embargo, no dejo de estar en contacto con la poesía, que me parece que es un recurso fundamental para hacer periodismo narrativo. Uno, si no está para muchos periodistas, es como casi un pecado estar dentro del mundo de la poesía. Pero quienes hemos estado dentro o practicado el periodismo narrativo sabemos que sin leer poesía, esto lo dice Leila Guerriero también siempre que puede, si tú no lees poesía no puedes escribir una buena historia de no ficción. Zona de obras. En ese sentido yo tengo así como a mis luces, dioses de la poesía, y quien encabeza esa lista es Jorge Carrera Andrade, sin duda. Ahora, tú hablabas, por ejemplo, de la literatura en el principio de la entrevista y no mencionaste a alguien que me parece que es fundamental dentro de las letras de esta parte de América Latina que se llama Ecuador, que es Pablo Palacio, y que ya empieza a insertar en sus historias mucho del tratamiento de la narrativa periodística y también mucho de los, digamos, los acontecimientos que ahora nosotros debatimos, como por ejemplo la homosexualidad, y se ha discutido mucho sobre eso, y es re importante. Volviendo a tu pregunta, John Berger, ¿por qué? Porque John Berger es un tipo que pudo explorar el ejercicio de la escritura desde distintas perspectivas, desde la antropología, desde la filosofía, desde la poesía, desde el periodismo, desde la música incluso. Él publicó siempre textos que funcionaron como un ejercicio de búsqueda personal y también de aproximación a la realidad de los otros. Eso es casi un ejercicio antropológico. Y cuando tú hablas en antropología del trabajo etnográfico, estás hablando de una reportería. Cuando hablas de un buen trabajo etnográfico, hablas de una reportería o de una buena reportería. Entonces, ese más o menos es mi campo de acción en cuanto a lecturas. Ok, y bueno, yo soy curioso bastante en este tema por el hecho de que todavía me estoy formando en la carrera de periodismo. ¿Y cuáles son tus autores realmente de periodismo narrativo que más te han ayudado a crecer como en tu ejercicio de profesión, en tu oficio? Varios. O sea, el mismo Gabo, que siempre será un lugar común, pero será irrebatible su nombre. Pero por ahí están muchos otros que a mí me alucinan y que son vigentes además. Alberto Salcedo Ramos en Colombia, el mismo Martín Caparrós en Argentina, y bueno, no solamente hablando desde Argentina. Tienes a Leila Guerriero, tienes una serie de... y además de toda esta ola, ¿no es cierto? Diego Fonseca también, muchos de ellos parte de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, profesores u ocasionales profesores de la FNPI. Pero todos alrededor de la misma forma de contar historias, alrededor de esa misma... Una vez me decía Alberto Salcedo Ramos que él tiene miedo de que todo el mundo se vuelque a escribir crónica porque se ponga de moda. Y ese miedo me parece súper legítimo porque contar historias a través de los mecanismos del periodismo narrativo no es una cuestión snob. Pero para muchos, en algún momento de nuestra vida, sí se convirtió en un ejercicio snobista. Y la alerta que me llegó hace algunos años de Alberto era súper válida, porque no es que puedas hacer periodismo narrativo porque sí. Y hay mucha gente que está trabajando durante muchos años en silencio, y no con esa imagen bucólica tan poética del periodista fumón y alcohólico, que en realidad debemos salir de la pose y de los estigmas, sino simplemente trabajar en silencio, trabajar introspectivamente para que en un momento aparezcan grandes historias en periodismo narrativo. Pero no quiero dejar esta respuesta sin mencionar a alguien que yo admiro mucho y que está muy vigente en este momento en este país y diría yo en la región también como periodista narrativo y de investigación, y quiero reconocerlo abiertamente, que es Arturo Torres, quien junto a su esposa y colega María Belén Arroyo acaban de publicar el libro Rehenes, que cuenta todos los entretelones por los cuales se explicaría por qué secuestraron y asesinaron a los tres periodistas del equipo de Diario El Comercio. El ejercicio narrativo que tiene Arturo Torres en este libro, que es una secuela casi de lo que publicó en El Juego del Camaleón hace algunos años, luego de la intromisión militar en el norte de la Amazonía, que acabó con la vida de Raúl Reyes, tiene ahí tenemos una gran marca de cuál es la, digamos, el nivel o el momento en el que está el periodismo narrativo en este país. El gran reportaje, el periodismo de largo aliento. Y él es una solamente de las voces a las que yo me refiero. Justamente, oh, ya nos estábamos despidiendo y vamos al tercer break musical porque nuestro invitado se debe retirar. Es la primera vez que se nos van antes. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por la ocasión. Este es vuelvas. Avísanos con gusto, muchas gracias. Para limpiar un poquito porque hoy no hicimos limpieza, pero bueno, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Igual. Y bueno, muchachos, vamos a nuestro tercer break musical para gracias. Sigo el juego, la más grande mentira, no cubre su misterio, alma que vive el hambre de no saber sus huellas, si los fundamentales no toman beneficio, no, no, de entre las bestias nace un hombre. Las calles que hoy sales a recorrer, oh, inspiraron mil cantares, inmortales rostros que no puedes ver, no, oh, es la vida que viene y va. Es la vida que viene y va, va girando. Así la realidad no se olvida. Ni un segundo donde estás es eterna. Del día de hoy, Beto se cambió de puesto, tenía un problemita con Pablo, pero bueno, eso refrescamos. Sí, hoy fue un placer tener a Diego con nosotros. Panchito ya entró también a cabina. Un Diego, un reto bastante grande, creería yo, llevar adelante un portal periodístico en este caso. Realmente, como todo, no podría decir un proyecto de emprendimiento, pero sí es batallar contra varias formas tradicionales de crear contenidos en medios. O sea, salirte de una línea editorial que a veces te sesga mucho, que no te permite expresarte de manera abierta, y abrir un medio en donde todas las historias están abiertas, pero siempre deben pasar un filtro, como bien lo decía Diego. Recuerdo que García Márquez decía en una entrevista que en los periódicos se publicaban las crónicas dentro del área de reportajes, ¿no? Pero tanto fue trascendiendo el tema de ese funcional estructuralismo que estaba en el periodismo clásico de los medios, que ya la esencia de las crónicas publicadas ya en los medios se iba perdiendo, lo que prácticamente ahora se ve en los medios alternativos con las crónicas, porque ya se fue convirtiendo realmente en reportajes que solo te dan la información suficiente, pero ya no había esa esencia de la descripción, de esa riqueza que le da el periodismo narrativo. Tal vez lo que esa riqueza literaria que se lo que se ha perdido no es una belleza literaria, sino esa capacidad de sentir, de contar más, de percibir, de contar más, de identificarse más. No será más, yo creo que es también un cambio como de en cierto momento de época y tal vez de formatos. Correcto. En un diario, por ejemplo, como bien dice Beto, no te puedes encontrar una crónica entera de una página, por ejemplo. Como dice Carlos Marx, los medios de producción trascienden también. Así. Sí, correcto, o sea, todo se adapta, todo se transforma, la materia. Recordemos que ahora tenemos el periodismo 2.0, 3.0, 140 caracteres. Sí, exacto. Exacto. Hacer noticia por Twitter. Exacto, por exacto. Twitter es una plataforma de periodismo. Con un hashtag, imagínate, hashtag. Marcha Lenin. Exacto, o hashtag nos faltan tres, lo que pasó con los periodistas. Nos faltan tres, correcto. Entonces imagínate cómo se ha transformado no solo las plataformas, sino también el lenguaje. Y es un tema interesante, ¿verdad? Porque ahora existe la herramienta un más tema importante, perdón, Beto, sí, sigue siendo el lenguaje dentro, sí, del periodismo. Hay un libro de Ignacio Ramonet que él escribió, que se llama ¿Cómo escribir para la web? Es un tema que ha tratado a otro lado, y es como dices, wow, esto es más allá de lo como se todo va trascendiendo, avanzando. Por eso es que yo a Diego le preguntaba, ¿cómo manejan ese tema de los textos de periodismo narrativo? ¿Es lo mismo? ¿La web ya cambia? ¿O qué quiere la gente realmente en la web? Es que realmente claro, tienes, como él decía, tienes un, si tú te dedicas a un grupo de la comunidad, si vos dices soy periodista y para eso tengo una causa, el ejemplo claro, el feminismo, y hago periodismo desde el feminismo, tienes a un colectivo con el cual te puedes identificar. Pero si vas a hacer un periodismo amplio, que es muy difícil, pero tienes que ir solventando estas historias, viendo cuáles son las coyunturas, mover los hilos de la historia, como quien diría. Yo creo que más allá de eso es, como igual bien concluye nuestro invitado, o sea, como la calidad. Correcto, y la en calidad. Este caso diríamos el trabajo, o sea, el trabajo estético que conlleva un producto que al final es el texto periodístico, que necesita ciertos parámetros para ser aceptado, inclusive para ser leído y bastante consumido. Por ejemplo, a mí, mientras conversamos con el invitado, tenía una pregunta: ¿qué tan importante puede ser el formato de un texto periodístico para que el hecho noticioso llegue verdaderamente, diríamos, a lo íntimo, en este caso del lector? por ejemplo, identificarse con tal, no sé, por decir ahorita, víctima de un asalto, algo así. O sea, que el texto esté tan bien escrito que tú sientes que eres la persona a la que te asaltaron. Algo así. Llevar esa empatía de la que hablaba nuestro invitado. Exactamente. El lenguaje tiene esa riqueza de generar empatía, y más que nada de simpatía, simpatizar con el otro, de reflejarte con el otro, y esa es una cualidad que no solo el periodismo, la literatura y principalmente la poesía lo tienen. Entonces, cuando logras conectar con esta sintonía humana, todo con calidad escrita, auditiva, pictórica, llega a trascender, a identificarse con el otro. Y pese a que vaya a trascender esos temas del periodismo narrativo y el periodismo en la web, lo que sigue manteniéndose vigente y seguirá manteniéndose vigente son los libros. Correcto. Y esas maneras de ese periodismo también es una manera demasiado grande en mi caso. Digo, en el caso de que yo he leído a autores como Caparrós en su último libro, El Hambre, que han logrado hacer. Cierto. O sea, esos viajes a África. O el mismo Kapuscinski en el periodismo que también ha hecho cuando ha viajado a África. Y o cuando ha viajado por toda Rusia, por toda Europa Oriental. Para destacar a través de también un libro lo que es el periodismo narrativo, ¿no? Que es, como decir, el hito. Exacto, de lo que ahora es en la web la joya de la corona, por así llamarlo. Amigos, amigas, llegamos a la parte final del programa del día de hoy. Gracias por acompañarnos aquí en El Galpón. Gracias, Pablito. Gracias, Beto. Gracias Panchito. De controles. Nos vemos la próxima semana. Hará silencio la próxima. Nos vemos. Hasta la próxima. Chau. El Galpón de los Cuentos Vivientes es un espacio cultural donde tuvimos el agrado de presentarte estos cuentos contados y no contados.